ciudades extrañas, con pisos vacíos, en calles ocultas, donde duermen los niños. Poetas malditos, sin nada en los bolsillos, asaltan piscinas, muriéndose de frío. Una estepa rusa llena de armas automáticas. Mi corazón es una estepa rusa llena de armas automáticas. Fumando cigarrillos en hoteles antiguos que no tienen teléfono para morir tranquilo. Esta es mi guitarra, esta es mi arma, es una K-47.